Hola amigas, yo soy Paula Rendón, tengo 29 años, soy de Medellín y soy cineasta. Yo al feminismo llegué de manera muy informal y muy instintiva. Sentía que muchas de las cosas que me pasaban a mí como mujer lesbiana eran injustas, pero no sabía ponerles nombre y mucho menos sabía que más que injusticias eran actos violentos que muchas otras mujeres como yo también vivían. Llegar a Bogotá para mí significó un antes y un después. No solamente implicaba alejarme de tierras uribistas, sino la inmersión en la industria cinematográfica, que es un espacio particularmente hostil con las mujeres. Afortunadamente, pues también significó conocer a muchas personas, mujeres que admiro y quienes me inspiraron a estudiar, reflexionar, leer sobre feminismo y aplicarlo a mi vida. El motivo por el cual yo hago cine es porque quiero hacer pelis que yo misma quiera ver en pantalla grande, películas con protagonistas, mujeres y LGBTQ, con historias y formas nuevas y propias y no impuestas por la mirada masculina. Además, quiero tener la oportunidad de poder conformar equipos técnicos compuestos exclusivamente por mujeres. Yo estoy muy feliz de ser parte de Alaraca Radio y agradezco mucho a todas por escucharnos y sintonizarnos. Y nos vemos en las calles. Saludos.